Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 10 de diciembre. Vendrá el Señor, mi Dios, y con Él todos sus santos, y brillará en aquel día una gran luz. Oremos. Señor Dios, que anunciaste la llegada de tu salvación hasta los últimos rincones de la tierra, concédenos estar preparados para esperar con gran alegría el glorioso nacimiento de tu Hijo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen. Que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Una voz dice: griten. Y yo le respondo: ¿qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba, y su grandeza es como flor del campo. Se seca la hierba, y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios, aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 95. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Aleluya, aleluya. Ya está cerca el día del Señor. Ya viene el Señor a salvarnos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que se acerca y nos consuela, porque nos busca para darnos vida plena. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hemos entrado ya en el tiempo de Adviento, hemos celebrado con tanta alegría, con tanta devoción, la Inmaculada Concepción, y continuamos en esta primera semana, o segunda semana, perdón, del Adviento, con esta bellísima propuesta que el Señor nos hace: dejar que Él nos encuentre y al mismo tiempo preparar el camino para que ello suceda. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, es verdaderamente importante lo que hoy se nos comenta, hermanos, a través del profeta. Del profeta Isaías, que nos dice en el libro, del capítulo 40 de su libro: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor, hablen al corazón de Jerusalén y díganle que terminó el tiempo de su servidumbre. Una voz proclama: preparen el camino del Señor. Encontré una persona que me decía que no le consolaba muchas veces una palabra de alguien, porque había tenido un problema muy fuerte de salud y también económico, pero que escuchando esta palabra de Dios decía: bueno, el Señor me da un consuelo. Y ustedes saben que la palabra consuelo significa fortaleza. No es una palabra de: bueno, ya va a pasar, resígnese, no, es una fortaleza. Y al mismo tiempo me decía, me pide que yo también haga algo. Y lo dice el profeta: preparen el camino del Señor. Por eso el tiempo de Adviento es un tiempo activo, activo, porque estamos esperando a Dios, esperando su venida, pero al mismo tiempo nosotros pues preparamos ese camino mediante la confesión, mediante la oración, mediante las devociones, como las posadas, por ejemplo, que se van a realizar. Y por eso Jesús en el Evangelio nos dice algo también maravilloso, ¿no? Él es el buen pastor. Y dice: ¿qué les parece si un hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde una, acaso no deja la 99 y va a buscar la que se le perdió? Y entonces se alegra. Y lo mismo será mi Padre Celestial, que no quiere, dice, que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Es decir, tenemos nosotros, hermanos, a Dios de nuestra parte. El Adviento es el momento en el que nosotros preparamos ese camino, decíamos la confesión, la palabra, pero Él está viniendo a buscarnos, porque Él es el buen pastor que nos salva. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿estamos viviendo esta preparación al Adviento con fortaleza, con consuelo, y estamos llevando también el consuelo a los demás? Quizá dejamos que la fiesta, las preparaciones, convivios, roben esta fuerza del Adviento. Es un tiempo serio, ¿verdad? Por eso la segunda pregunta es, ¿estamos también dando consuelo, o sea, fortaleza a aquellos que tal vez han perdido la esperanza por algo que les ha sucedido o porque ven que el mundo está como envuelto en guerras, en enfermedades, en padecimientos? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que viene pronto y viene como buen pastor a buscar la oveja perdida y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque nos dices, preparen el camino. El camino lo preparamos en oración, en caridad, pero también tú vienes a esta realidad nuestra. Haz que te esperemos con alegría como la oveja perdida que espera que la encuentren, que la busquen. Así estamos nosotros, Señor, en este tiempo del Adviento, esperando tu venida. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 95 repite esta hermosa realidad, cuando dice, ya viene el Señor a renovar el mundo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Recordemos que tantos cristianos piensan, bueno, vendrá el Señor al final a destruir el mundo, a castigar el mal. Bueno, Dios es el justo juez, Dios es el Cristo Rey que celebramos hace días. Pero Él viene no a destruir, sino a renovar, a dar vida. Por eso dice, cantemos al Señor un canto nuevo. Su grandeza anunciemos a los pueblos, ya viene el Señor. Entremos en un momento de contemplación, imaginemos, sí, a un pastor que está encontrando una ovejita perdida allá en el campo, y que bueno, no la va a destruir, no la va a castigar, sino va a cargarla sobre sus hombros y se va a alegrar de la que había perdido. La oveja que somos tú y yo, y son todos los que esperan en el Señor, digamos una vez más, y ya viene el Señor a renovar el mundo. Finalmente, en la acción, hoy nosotros queremos ir entrando poco a poco en ese ambiente del jubileo de la esperanza que va a comenzar el 24 de diciembre. Propongámonos, hermanos, ante todo, tener esperanza. Recuerde, consuelo no quiere decir resignación, no, es fortalecimiento, porque Dios está presente. Hay gente muy buena en el mundo haciendo el bien. No todos son las guerras de las noticias. Las desgracias que dicen los noticieros, pues bueno, ellos cumplen un trabajo de información. Dios sí está actuando. Y, en segundo lugar, seamos también mensajeros de esperanza, ¿no? Ayudemos a tantas familias a preparar ese camino del Señor, a prepararlo no como la fiesta del fin del año, sino reencontrándose, teniendo la actitud del perdón de unos para otros. Por eso nosotros estamos en este Adviento, pues muy cercanos a María, aquella que pide para que nosotros activamente tengamos una esperanza que ayude a nuestros hermanos a preparar ese camino del Señor. A ella le decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.